yo te decía, el barrio mío. Simplemente se siente que llegaron los ricos y famosos. Me estoy oscureciendo y me estoy preparando. Desde que voy llegando ya se está sintiendo el bajo retumbando. Las botellas luciendo, mujeres están bailando. La nota está subiendo, seguimos gastando, también facturando. Dime la funda pa' la nota. Muchas nalgotas. Tengo la comodidad de comprarte lo que hace que mami feliz tú te sientas. Nos vamos de shopping, coger lo que quiera que funda pa' pagar la cuenta. Nenota me mira por la vestimenta, finura, elegancia, mi flow aparenta. De lejos se nota que mal y se bota un poco tizado. Sale de mi boca y mi Dios ha tratado de casarme. Como no puede, siempre se poca. Y tú te esfuerzas, nunca me alcanza. Mil veces lo trata, siempre se cocota. Hasta cuando yo llego, si tú se corota. El peliculeo, mucho botelleo. La junta ese día, pa' meche, chimbal y clandestino. Y ya le casando de nota. Tengo la funda pa' la nota. De seguro nos vamos de trambo. Estamos de han de ser todos.